si uno pudiera dar un consejo a las familias hoy, por lo menos planifiquen que alguna de las comidas del día usted puede estar sentado con sus hijos. Es porque es un momento de quietud, es un momento en el que se puede disfrutar y es un momento en el que se puede escuchar. Nosotros como padres tenemos que estar atentos a que por qué aquel no habla, por qué aquella sí habla, por qué este dice esto, por qué el otro dice otra cosa. Son momentos que no se pueden perder. Esta es parte de los comentarios de nuestro programa de ayer. Les saluda Stephanie Campos. ¿Cómo está? Hoy vamos a continuar con el tema Navidad, una época para renacer en el amor, en donde Sixto Porras conversa con el pastor Mario Castro sobre la importancia de fortalecer el matrimonio y cómo retomar ese amor. En este mes alrededor del mundo, muchas personas toman la decisión de contraer matrimonio. Sin embargo, en ocasiones, algunos solo lo hacen con una ilusión pasajera. Descubre en este programa cómo cultivar una relación que perdure para toda la vida. Escuchemos. Feliz Navidad para usted que está con nosotros en Enfoque a la Familia y feliz Navidad también para nuestro invitado, miembro de nuestra junta directiva, consejero familiar, conferencista reconocido internacionalmente. Me refiero a Mario Castro, con quien disfruto una amistad de muchísimos años, más de, ¿qué? 25 años de amigos. Más de 25 años y siempre ha sido un honor y un privilegio que Dios me ha permitido y durante tantos años haber estado juntos trabajando. Y así es, yo lo he disfrutado muchísimo. Hemos visto a nuestros hijos pasar de niños a adolescentes y de adolescentes a jóvenes. Y eso es emocionante. También fuimos vecinos. Sí. Cuando viniste a vivir cerca de casa, al lado de casa, qué momento más bonito. Así es que podemos hablar del tema, hablemos de matrimonio, el matrimonio en la Navidad. Muchos se casan con una gran ilusión y pensaron que esa ilusión la iban a mantener durante el resto de la vida. ¿Cómo cultivar un matrimonio que dure por muchos años y podamos decir somos felices? Sí, Sixto, y es que la mayoría de los hombres y las mujeres que se casan hoy en día pareciera que llegar al altar es la culminación ya, pareciera que ahí ya terminó, ya hice todo lo que tenía que hacer. A mí me gusta ilustrarlo de esta manera, más bien ese día usted está entrando al kinder, el día que se casa está entrando al kinder. ¿Qué quiero decir con esto? Te referís al preescolar, ¿no? Al preescolar, sí. Ahí lo que quiero decir es que usted apenas está empezando, después viene la escuela, después viene el colegio, después viene la universidad, después viene una especialización y después un doctorado. Como vemos, es toda una vida por delante lo que nos espera. Entonces entender que nosotros en el matrimonio nos vamos a encontrar con tantas cosas que a mí siempre me gusta decir, Dios cuando miró y dijo la razón fundamental para que nos casáramos es que vio al hombre solo y dijo, voy a hacerle una ayuda idónea, voy a hacerle una compañera para que ellos puedan entre uno y el otro poder complementarse. A mí me llama la atención, quizás por nuestra forma de ser, que a veces nosotros creemos que ese vacío lo podemos llenar con otras cosas. Entonces alguien dirá, yo tengo un perrito, pero no, el perrito muy bonito, cuando usted llega a la casa, le ladra, le mueve la cola, pero ya está, usted no puede hablar con él. En cambio, con una esposa, con un esposo, usted tiene que tomar tiempo para sentarse, para conocerse. Cada día hay una relación que tiene que ir creciendo. No es la graduación el día de la boda. Por el contrario, es una relación que nos permite a nosotros ser cada vez mejores personas, mejores hombres, mejores mujeres. El matrimonio es un proceso de refinamiento constante y de aprendizaje. Nunca se termina de aprender. Cuando lo mencionabas en las etapas de estudio, me pregunto, entonces, cuando se alcanza el doctorado, ¿es ahí cuando se alcanza la felicidad o es ahí donde se comienza a disfrutar a plenitud un conocimiento íntimo de quién es, cómo reacciona, cómo se comporta la otra persona? ¿Cómo logro vivir en unidad y en armonía durante las diferentes etapas del matrimonio? Sí. Y me gustaría, Sixto, empezar contando una experiencia que tuvimos hace un poco tiempo. Mi esposa y yo, se nos acercó una pareja que conocíamos de hace muchos años. Nos dicen, tenemos 39 años de casados. Uno pensaría, ya se graduaron, ya con 39 años de casados, ya está todo hecho, ya está todo listo. Vieron a sus hijos crecer, graduarse, casarse. Pero lo interesante es que este esposo me dice, yo siento que algo no está funcionando en este último tiempo. Y la esposa dice, yo también creo lo mismo. Yo lo quiero a él, nos amamos con todo el corazón, pero hay un elemento que nos está molestando. Y es que no hablamos ya. Comenzamos a revisar un poco su vida y nos dimos cuenta de que desde el día en que su última hija se casó, la hija menor se casó, nos dimos cuenta de que todo giraba alrededor de ella. Entonces todas las conversaciones eran, mira, ya vino, mira, ya se acostó, mira, ya fue a estudiar, cómo le fue en el examen. El día en que la hija se casó y se fue, ellos quedaron como dos personas no totalmente extraños, pero ya no se conocían entre ellos. Hay algo importante en el matrimonio que es fundamental y es la comunicación. Que usted haga siempre de su esposo y de su esposa prioridad número uno, porque con él, con ella, es con quien usted se va a casar, se va a quedar, perdón. Y aquí estás mencionando que una de las características de las familias hispanas es que las mujeres están entrenadas más para ser madres que para ser esposas. Uh-huh. Y es algo cultural, uh-huh, porque tenemos un entrenamiento para abocarnos a nuestros hijos. No solamente las esposas, sino los esposos también. Uh-huh. Y descuidamos esto que estás mencionando, que es una relación para toda la vida, uh-huh, que es la relación de matrimonio. Uh-huh. Aprovechando este ejemplo que has dado, ¿qué consejo podríamos darle a los matrimonios para hacer cosas prácticas que les permita a ellos mantener viva la amistad, la comunicación, la relación, la intimidad, para que cuando se dé el síndrome del nido vacío, es decir, cuando se vayan los hijos, esa relación más bien quede fortalecida? Es empezar desde ya, desde que yo me caso, es entender, como decía antes, es una prioridad el uno para el otro. Entonces yo voy a abocarme a buscar a mi esposa, a conocerlo, a conocerla. Sé que voy a decir algo que no es como común, particularmente en los hombres. Los hombres nos guardamos nuestros sentimientos, normalmente no los expresamos. Entonces una esposa que no escucha lo que su esposo siente es una esposa que cree que él no necesita nada. Y es por lo que decía ahorita usted, Sixto, de que a nosotros en esta cultura hispanoamericana nos han enseñado a que los hombres, por ejemplo, no lloran. Y eso no es cierto, ya ha pasado un poco de que los hombres nos hemos permitido llorar un poquito más, pero en una relación de matrimonio cuesta tanto tener una buena comunicación porque un hombre no expresa cómo se siente. Entonces puede tener un día de trabajo muy malo, puede tener una situación muy especial, no llegan de su esposa a decirle, verás que hoy me sentí frustrado en el trabajo, sino que simplemente lo que hace es no hablar. Entonces la esposa se siente mal porque no habla, se enoja porque no habla. Entonces, cuando un esposo tiene la confianza de poder tener a su esposa como ese amigo, como esa amiga y tener la apertura de contarle cuál es, ellas tienen sabiduría para animarnos a nosotros, para acompañarnos, incluso que esos momentos difíciles puede tener una muy buena idea que nos ayude a nosotros a poder salir de esas situaciones. Pero como no lo decimos, nos encerramos y quedamos ahí y muchas veces no salimos adelante con el problema. Yo les recomendaría que tomen unos 20 minutos para dialogar entre ustedes al día en algún lugar, sea el almuerzo, el desayuno, alrededor de una taza de café o de un té, saliendo a caminar o hacer ejercicios, pero eso que nos permita mantener viva la interacción. Y tiene que ser así. Sixto dice 20 minutos. Yo diría, si usted no puede por todas sus carreras, ojalá 10 minutos. Mi amor, venga, sentémonos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo va la vida? Porque a veces la vida nos lleva a nosotros casi que remolcados y no nos damos cuenta de cómo se está pasando el tiempo. Aún, Sixto, tomar el tiempo para ir al cine. Yo me pregunto cuántos matrimonios, ¿hace cuánto no van a un cine? ¿Por qué? Porque no han sacado tiempo. Incluso yo recomendaría dejar a los niños de lado un tiempo. Busquemos que alguien nos los cuide y nosotros poder tomar tiempo para nosotros. Después vamos a planificar tiempos lindos y bonitos también con nuestros hijos que podamos disfrutar. Pero entender que yo necesito andar con mi esposo y con mi esposa y conocernos más. Porque nosotros seguimos juntos el resto de nuestra vida. Así es. Siempre. Los hijos crecen y se van. Eso es. Siempre reafirmo eso. Van a hacer lo que hicimos nosotros. Nos enamoramos, nos casamos y nos fuimos. Y dejamos a nuestros padres. Así es. Bueno, es importante que nosotros comprendamos el hecho de que para construir una verdadera intimidad tenemos que separar tiempo, como lo has dicho. No solamente separar tiempo, sino intencionalmente dialogar. Hablar, si no nos entrenaron para hablar, hay que dialogar. Es intimidante cuando una mujer le dice a un hombre, tengamos un diálogo íntimo, y uno se preocupa. Y cuando Helen me lo ha dicho, yo me preocupo. Yo digo, ¿qué es lo que quiere decirme? Pero tengo que comenzar a hablar, y al comenzar a hablar me doy cuenta de que estamos... De que estamos en medio de una conversación que donde hablo lo que para mí es importante, resultó ser íntimo. Creo, Sixto, que aquí lo que nosotros tenemos que apuntar es que en el matrimonio debe existir unidad. Sí. Cuando hablo de unidad, no estamos hablando de uniformidad. Uniformidad es donde todo tiene que ser igual, eso es lo que implica la uniformidad. En una fábrica de maquila donde se hacen camisas, por ejemplo, todas las mangas tienen que ser iguales. Si una sale mal, diferente, no sirve. Dios no quiere eso, quiere que el matrimonio tengamos unidad. ¿Qué significa unidad? Que nosotros tengamos una visión hacia dónde vamos caminando. ¿Qué es lo que queremos? Muchos matrimonios terminan en divorcio porque no tienen una visión clara de qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar. Es muy normal escuchar a matrimonios cuando uno les pregunta, ¿ustedes cómo están? La respuesta más común que yo he recibido es, ahí vamos. ¿Pero qué significa ahí vamos? Significa o que no van para ningún lado o que ya llegaron. Entonces, ahí es cuando comienza a debilitarse esa relación. Nosotros tenemos que visionar qué queremos con este matrimonio. Y como hemos hablado de diferentes etapas, en diferentes etapas hay que ir nosotros visionando. Cumplimos una etapa, queríamos tener dos hijos, ya los tenemos, queríamos que nuestros hijos estudiaran en tal escuela, ya lo logramos, y cada vez irnos planteando metas retadoras para nuestra vida como pareja. Queremos tener nuestra propia casa, queremos comprar nuestro carro, queremos algún día poder viajar como familia, como matrimonio. Eso alimenta la relación, eso hace que un hombre y una mujer realmente se sienta comprometido y comprometido con ese matrimonio. Hay que aprovechar la Navidad y el fin de año para fortalecer la relación. Dese la oportunidad de dialogar con su pareja, con su cónyuge, de sentarse a repasar las cosas importantes, de tener una conversación donde hay sinceridad, donde nos acercamos. No nos reclamamos, no nos exigimos y no nos criticamos. Nos acercamos para animarnos el uno al otro. Démonos la oportunidad de disfrutar esto que se llama matrimonio. Recordemos, la vida en familia es construcción de recuerdos que tienen que ser vividos de tal manera que sean dignos de traer a la memoria cuando pasen los años. Mario, feliz Navidad. Igualmente, Sixto, feliz Navidad. Que Dios me lo bendiga mucho y a todos los que nos están escuchando, que Dios los bendiga mucho y que pasen una muy feliz Navidad. Seguro, feliz Navidad en familia. Gracias por estar siempre con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Según nuestro invitado, cuando una pareja contrae matrimonio, inicia toda una aventura y un reto, conocerse el uno al otro. Sin embargo, cuando vienen los hijos, ellos pueden descuidar su relación. Por eso es necesario que cada cónyuge vea en su pareja una importante prioridad en la familia. Gracias por escuchar este programa. Mañana por su emisora favorita podrá disfrutar de la parte final de nuestro tema. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com y descubra el material que tenemos para usted y su familia. Por otro lado, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter encontrará mucha más información. Envíenos un correo electrónico a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos escuchamos mañana. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.